La força amenaçada de desallotjament. Una justícia de merda. El servei dels rics enviarà els seus matons uniformats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atent a les convocatòries. Radio Bronca, nación 104.5 de la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Circo de las Miserias, a Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 de la FM, como cada miércoles en directo aquí en Radio Bronca, de 8 a 9 del afternoon. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, bien. Bueno, no sé, los reyes me han traído la bicicleta roja que llevo pidiendo toda mi vida, los camellos me han traído de siempre. Los camellos son tan previsibles. Y los pajes los tengo bailando en mi casa. Sí, eso está muy bien. Ahí los tienes ahí con shorts, con hot pants, bailando roller disco. Los tengo amenazados. Eso está bien. Joder, claro. ¿Qué pasa con mi bici? ¿Qué pasa con tu bici? Por cierto, ¿qué pasa con el 96.6? ¿Qué pasa? Y las interferencias de AM2 Radio, que cada vez se están poniendo más cabritos, ¿eh? El otro día estábamos aquí charlando en la radio, todo el personal que hace posible este instrumento de difusión contrainformativa que es Radio Bronca. Ajá. Y, no sé, comentábamos sobre el tema de que la audiencia no se olvide. Exacto. Que esta gentuza de AM2 FM, que vienen a ser pues una pequeña sucursal de Mola FM y Mola Televisión, esta gente pagada con dinero de ERC en la anterior legislatura y que actualmente pues supongo que también seguirán teniendo ciertos amiguitos. Además, sí, hombre, son gente de posibles en Sabadell, ya se sabe. Ajá. Que nos siguen pisando, siguen insistiendo en ir chafando la frecuencia de Radio Pica, también la de Radio Bronca 96.6, y siguen ahí, perico al torno. Y todo esto, repetimos, con una financiación que han recibido ayudas de Esquerra Republicana, con partido que se le dio a ese, con dinero que se le dio a ese partido de fondo público, o sea, de dinero de todos nosotros, para decirlo de una manera así. ¿Y nosotras? Nosotras, para así rápido y mal, dicho así. No, pero bueno, es importante. No, pero sí, es importante empezar este programa y en lo sucesivo el resto de programas hasta que la cosa se solucione, sí, porque recordándole a la audiencia que eso es un problema real, es un problema que continúa y un problema que no parece ser que se vaya a solucionar. Porque no parece que entre las razones así. No creo que se solucione así de buenas a primeras. Entonces, bueno, no, aparte, lo primero, tomar conciencia de ello. Aparte de decir que Radio Bronca es un proyecto que lleva 25 años en antena. Casi. Este año lo celebraremos. Ya tendréis noticias de todo esto. Y que, no sé, gracias a esta peña, pues no se nos oye mucho más. O sea, hemos ido recortando, gracias a esta peña, se ha ido recortando un poco nuestros lugares donde llegábamos. Y bueno, cada vez estamos más reducidos, o sea, nos están chafando. La historia está en que después de nuestra gran debacle de mano de Canal 5 Todo Noticias de Radio Nacional de España, tuvimos cabrones que pasar a 104.5, nuestro dial actual, y vimos la posibilidad de multiplicar nuestra audiencia en nuestro formato original, que lo de internet está muy bien, pero nuestro formato original es el dial. Sí, y aquí Somos en realidad unas románticas, nos encanta la radio, nos encanta el dial, nos encanta lo analógico y en todo caso lo digital, pero radio. Sí, nos gusta mucho la FM, el rollo este de que tú puedas barrer en la FM y de repente salga nuestra voz de pato, por ejemplo. Nosotros haciéndolo aquí realmente... Nuestra no, tu voz de pato. Es un poco tuya también, ¿vale? No, o sea, que me pertenece por una cuestión legislativa, eso es cierto, pero es tu voz de pato, bueno, a pues nivel mi, esencial. Mi voz de pato. No sé, yo creo que es un lujo, Peña, que tú puedas barrer el dial. Paloma, puedes barrer el dial y que salga mi voz de pato, por ejemplo, aquí con la de compadre también. Y vale, que quizás decimos muchas estupideces. Estos sorbidos de nariz. Sí, está con el frío aquí, polar. Bueno, no sé, al loro, Peña, que estamos así, que la lucha continúa y que esto no va a quedar así nada. Por supuesto que no va a quedar así y ya os digo, lo principal es volver a tomar conciencia porque creo que por lo menos este programa Chanquete ha muerto se ha relajado un poco en las comunicaciones respecto a lo que va pasando o lo que no va pasando, desgraciadamente, con esta gentuza de Santa Coloma, Cuarto Reich, que se lo están haciendo realmente muy mal, muy cutre y muy fatal en el momento en que según qué foros nos llaman anarcofascistas. Esto no sé si lo sabes, Paloma, pero... Me gusta mucho. Sí, sí, nos llaman anarcofascistas, que además es un insulto que suelen utilizar bastante los indepes para referirse a gentuza de mal vivir como nosotras. Vaya. Es lo que tiene. En fin, anarcofascistas, ya lo sabéis. Supongo que todas las personas que estáis ahí escuchando este programa sabréis que nosotros... A ver, anarco no lo sé, pero... ¿Fascistas? ¿Y anarcofascistas? A ver, ¿qué decir? ¿Qué decir que no se sepa ya? En fin, yo lo dejo a la imaginación de cada uno, porque cualquier comentario respecto a esto creo que sobra. Es decir, resultaría redundante. Es una perogrullada. Lo dejamos ahí para la mente de la audiencia, para que vaya trabajando. Y además, que sepáis que en www.radiobronca.info, además de poder escuchar la programación completa de la radio a tiempo real, gracias a nuestro programa de Marshall, que vale, es una opción escuchar fácilmente. Exactamente. Aparte de esto, también vamos colgando sucesivamente noticias relacionadas con este tema. Lo digo porque es una gran fuente de información, eso, por si os interesa. Y si queréis llamarlos a narcofascistas, así en directo, un insulto así rápido y en directo... Yo prefiero fascistas, sí. Tenéis el teléfono 93-359-4900. 93-359-4900. Ahí podéis llamar. Y dicho este pequeño... ¿Intro? Intro de bienvenida a toda la audiencia... Esta cosa que, sinceramente, después de tantos programas sin comentarlo, aquí por lo menos en Chanquete era una cuenta pendiente, vamos a empezar nuestro gran programa. Sí. Con nuestras grandes cositas y nuestras chorradicas, las cosas que tanto nos gustan, las cosas que nos alimentan el alma. Sí, las tonterías de Chanquete. Un programa ofensivo, sin fuste ni ajuste, que no sirve para nada, pero que por lo menos nos hace que seamos menos malas personas, nosotros a nivel particular. En la calle, es una terapia. Claro, evidentemente. Voy a empezar con una noticia que hemos recogido por ahí y que tiene muy ahí así, va muy a tono con estas fechas navidades y con lo que yo he dicho antes de que no me han traído la bicicleta de Reyes Magos. Porque cada cabrón recibe su San Martín. Exactamente. La noticia dice tal que así, lo voy a leer en catalán porque está escrita en catalán. Dice, un rey Melchior mort d'un infart durant la cabalcada. Sí, amigos, es cierto. Ahí queda. Uno de ellos, ¿eh? Sí. Yo me imagino que el trauma de los niños en Valencia, porque esto ¿dónde fue? En la localidad valenciana de la Pobla de Farnals. Pues imagínate los niños de la Pobla de Farnals en Valencia, imaginaros la cara que debieron poner en ese momento. Pero, escúchame, que primero, se nos ha muerto el rey. Primero vamos después a leer, de 2000 años. Primero vamos a leer la noticia y luego vamos con las opiniones. Dice, la cabalgada de reyes de la localidad valenciana de la Pobla de Farnals ha acabado trágicamente. Según se informa en portada la edición impresa del diario Levante, el representant del rei Melchior va morir durant la cavalcada. L'home, Juan M.M., de 50 anys... No, Melchior. Juan Melchior Martínez, ves, de 50 anys, va quedar inconscient a punt de la carrossa, on finalment va morir víctima d'un infart. Ese és el tipus d'imatges que nosaltres queremos ver en la Navidad. Like Carles Sabater. I muy el paje mirando, diciendo, hostia, creo que el tío este le ha pillado un chungo, però hay un montón de niños mirando, o sea... Sí. Agítale la mano, cógele la mano, eso agítale la mano. ¿Qué será? ¿Eso debe continuar? ¿Qué harías en ese caso? ¿Sabes? No lo sé. Yo si fuera el paje, lo primero que haría sería justificar. No, yo lo que haría si fuera el paje, por ejemplo, o si estuviese ahí pintado en plan con betún, si fuera de Baltasar, yo lo primero que haría sería aprovechar la coyuntura para agitar a un muerto, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho, porque a mí me ha gustado mucho siempre la película Este muerto está muy vivo. Muy cachonda. Y siempre he pensado que me gustaría mucho hacer eso, sea por necesidad o sea por placer. Con artilugio, o sea, atándole unos lazos a los brazos. No, claro, así. Ponerte detrás de él, cogerle el brazo y hacerle así en plan marioneta, en plan Puccinelli. Eso sería lo primero que yo haría. Y segundo, decirle a los niños que es una broma, que simplemente es que está muy cansado de tanto trabajar. Porque tú imagínate, los niños de Valencia, de ese pueblo, estaban ahí ilusionadísimos, ilusionadísimas, viendo al rey, a su rey, que les tiene que dar los regalos, el escalestre, la bicicleta roja. Tú lo que puedes hacer es parar todo el cotarro, que paren todas las carrozas, con todos los caramelos y tal, y que llegue ambulancia, no sé lo que pasaría. Claro, tú imagínate, para no romper la ilusión de los niños, imagínate que la ambulancia no puede venir y el tío se muere. Porque a lo mejor, claro, el tío le dio un infarto, pero a lo mejor no estaba del todo muerto. A lo mejor aún le quedaban esos segundos de vida, minutos de recuperación post-mortem. Se perdieron por la ilusión de los niños. ¡Qué bonito! ¡Qué gran sacrificio por parte de este hombre! ¡Qué héroe! Es un héroe, es un pequeño héroe, es nuestro pequeño héroe de la semana otra vez. Aquí dice claramente que quedó inconsciente encima de la carroza, donde finalmente murió víctima de un infarto. ¡Seguid vosotros! ¡Seguid sin mí! ¡Seguid sin mí! El show debe continuar, the show must go on. En fin, fantástica noticia, sobre todo las visiones apocalípticas que este tipo de información nos ocasiona en nuestras enfermas mentes. Es un no parar, es un acabose y es un tometer. Es fantástico imaginarse cómo se puede llegar a morir encima en un pueblo que todo el mundo se conoce, que además ya había niños que ya son un poco más mayores, que le ven al tipo la cara y dicen, a mí este me suena de la panadería, que yo este lo he visto con mi madre, que yo este le he visto pasear calle abajo, que me parece que yo conozco a su hija. Ya los niños ya van conociendo las cosas. Pues imagínate ya, ante esa pequeña duda, la ilusión que se vaya resquebrajando, de repente el tipo va y la diña. Claro, técnicamente resulta ser que si se ha muerto un rey, el año que viene tienen que venir solamente dos. Pues claro. Esta noticia los niños la habrán conocido, la habrán sabido. Esta noticia no creo que se haya quedado solamente en los fueros internos de la gente adulta. Tú ya sabes que luego los pueblos esto es muy de comentarse a la hora de comprar el pan o en la tienda del colmado, ¿sabes? Y los niños están parando la oreja todo el tiempo. Pues sabes que parecen tonticos, pero se dan cuenta más que todos nosotros. Uy, los niños se cuescan más que tú. Acabas un deu. Madre mía, es una escena verdaderamente dantesca, de las que aquí en Chanquete tanto nos gusta y tanto nos emocionan. Son imágenes para un mundo mejor, para un mundo que se desquebraja, que se destruye, que se cae a trozos, la ica desconchada de la pared. Una cosa maravillosa para sumarle a estas navidades de mierda que, como ya dijimos el año pasado y empezamos a decir también este año, han acabado tal y como han empezado, es decir, con el mundo, Europa, España, todo hecho un auténtico desastre. Y Rajoy, que por fin ha dado la cara, Paloma. Por fin se la ve el primero. Estaba en la topera, el cabrón. Estaba ahí todo escondido, debajo de la topito, cama. El topito. Sí, con las medias puestas y el camisón y el camisú. No, ya sabemos, ya se veía venir, ¿no? El rollo este de que no, que yo no voy a subir el IRPF, que tal, no sé qué, patapam. ¿Qué ha tardado? No, nosotros no vamos a subir los impuestos. No los vamos a subir, ¿te acuerdas? Sí. Con toda la boca grande. Me encanta. Es que claro, los socialistas. Hoy pasaba paseando por la calle por delante de un kiosco y me he permitido mojear la portada de ese gran diario que tanto me gusta y tanto me agrada, que es La Gaceta. La Gaceta, el grupo Intereconomía. Periódico maravilloso. Objetivo donde los haya. Sí. Objetivísimo. Me gusta. Pues me lo he mirado y, francamente, claro, no tenían más narices, porque, claro, esta gente también, a ver, son gilipollas, pero no son completamente gilipollas. Entonces, claro, de alguna manera se dan cuenta, dentro de su pequeño micromundo personal, dentro de su paroxismo particular, claro, se dan cuenta de que en algún momento tienen que mostrar estas noticias, ya que son Vox Populi, ¿no? Claro. Sí, el tipo está escondido, han subido los impuestos mucho más de lo imaginable, están a punto de dar un palo de 40 millones de euros, la cual cosa es una gran movida. 40.000 millones. Sí. 40.000 millones. Claro, 40 millones es lo que se gasta en coca. ¡Ah! ¡Uy! Que luego lo hablamos, ¿eh? Sí. El de Andalucía. ¿Qué jefazo. ¡Qué jefazo el de Andalucía! Putas y coca. Ahí. Este es nuestro... ¿Ves? Y luego encima lo va a colar como enfermedad, ¿no? Que no era yo, que estaba enganchado, que era la droga que me tenía. Maravilloso. Jefazo, desde Chanquete, todo nuestro respeto para este tipo, para este... ¿Qué era? Ojo puta. En fin. Luego, si quieres, seguimos hablando de estas obviedades, porque ya sabéis que Chanquete ha muerto es una perugrullada en sí mismo. Es un programa obvio donde los haya, pero, bueno, primero no llegamos a más y segundo ya sé que en realidad os gusta. Sí. Porque primero duele, pero luego os gusta. Igual que este grupo que con el cual me gusta a mí a nivel personal empezar los programas, porque me da como ánimos. Lo he cogido yo, ¿has visto? Sí, te he visto muy suelto aquí. La verdad es que me ha gustado esta actitud por tu parte. He visto que había ganas de agradarme, ¿eh? Yo de lo que se cría se come. Me gusta gustarte. O de lo que se come se cría, era al revés. Me gusta gustarte. Me encanta. Bueno, vamos a poner un tema que quiero que dure esencialmente para todo el año. En pie de guerra, de este grupo fantástico, Indarrap, sin perder el norte. ¿Tienen algún puntillo así como comunista que a veces pues dices, hostia, qué rancio? Pero no está mal. Pero esencialmente es un grupo que está bien, ¿eh? Y además rapean con mucha solera, ¿eh? Se les tiene que reconocer eso. A veces pues ya se les escapa alguna cosita así como muy rojeras, pero bueno, nadie es perfecto, ¿eh? Que decía el compi de Jan Lemon en Con faldas y ya lo creí, sí. Ya lo creí, sí, tío. En pie de guerra, lucho por pasión, lucho por la libertad que encierra mi canción. Pulsa el play, el pueblo escucha la reacción, un boli y una capucha para pasar a la acción. En pie de guerra, mi lucha es algo innato, mi lucha un reactor, la tensión de un arrebato. Diferencia al novato del niñato ingrato, trato de dar un correcto trato al micro sin contrato. Tiempos modernos, tiempos de lucha sobre este cuaderno. Con los pecados de los demás yo no me iría al infierno, luchando más que en el pressing catch, igual que Joseba Permach. Lucha entre clases como dijo Marx, imprescindibles son los hombres que luchan la vida entera y yo lucharé hasta que me muera, condenado a ser el ciudadano que se conforma con todo, haciendo de tripas corazón, luchando codo con codo. Inicia hoy nuestra palabra armada, banderas rojas para siempre van a ser izadas. La guerra popular comienza aquí en las barricadas, nunca sabrás lo que hay detrás de las alambradas. Escucha, porque aquí el que desembucha sabe por lo que lucha, vivo y reales con o sin capucha. Nosotros también luchamos por nuestras ideas, que las dejamos atrás, no creas, ni un paso atrás contra viento y marea. Lucho luego existo, lucho luego resisto, a este gobierno que encarcela a todo Cristo. En libertad ficticia, si el hambre es ley, el saqueo es justicia, contra la clase política capitalista. Esta es la voz de la clase obrera, más fuerte que ayer, pero menos que la jornada venidera. Hay que analizar bien en qué y por qué se erra, hay que ponerse en pie de guerra. Soy un guerrero con casta que no se desgasta, mi lucha aplasta hasta que los cabrones gritan ¡basta! No basta con poner dinero en esta subasta, porque llega el pionero de la pelea más vasta, la que te arrastra. Indarra, advertimos que llegan tiempos de lucha, b-boys, preparad vuestras capuchas hoy. Somos poetas con fe que luchan por la supervivencia, somos la puta poesía de la resistencia. Hemos llamado a organizar la rebelión del armamento. En pie de guerra, rimando con el corazón abierto, aquí empieza nuestro gran levantamiento. Esto no es una revolución más, igual que el resto. En pie de guerra, lucho por pasión, lucho por la libertad que encierra mi canción. Pulsa el play, el pueblo escucha la reacción, un boli y una capucha para pasar a la acción. En pie de guerra, mi lucha es algo innato, mi lucha un reactor, la tensión de un arrebato. Diferencia al novato del niñato ingrato, trato de dar un correcto trato al micro sin contrato. En pie de guerra, si te encierras tu prisión, perra, no errar contra la tierra, esa es mi visión. Lucho por mantener la voz en cada canción, lucho contra el abuso policial y la represión. El amor a mi mujer y los míos imprescindible. Joder, ni pío, mi grupo es imbatible. Política sin antifaz, eso es imposible. Si te digo la verdad, lucho por ser invencible. Luchar por una vida digna, libertad y respeto. Esa es mi lucha en concreto. Lucho por hacerte disfrutar en el directo. Luchamos por ser políticamente incorrecto. Yo lucho, tú luchas, él lucha. La nuestra se refleja bajo el boli y la capucha. Belleza poca, inteligencia mucha. Luchamos por llevar a lo más alto lo que escuchas. Indarrap Squad, defectos y virtudes. Luchamos por el que sigue luchando, no lo dudes. Cuando tengas problemas, vigila a quien acudes. Lucha por hacer tuyo todo lo que sudes. En nuestra lista, la violencia machista. ¿Has escuchado reflejos? Ni rechistar. No te confundas conmigo si no quieres que insista. Sigo sin dejar que nadie me nuble la vista. Lucho contra manipulación del periodista, por mantener el espíritu juerguista. Lucho por hacer bailar a pavos y chatis. Lucho porque en Euskadi por fin haya pinchos gratis. Tú eres un bufón y yo no soy un rapper. Lucho por ser el mejor, un crack como Vince Carter. Un puto hacker, me dejo la piel. Lucho por follarme al cabeza de cartel. Lucho por el rap, ritmos, micros y compases. Pase, es la hora del puto hardcore con clase. El puto Tito lucha, ja, as de ases. Albatros del ritmo, AKJ y el jode bases. En pie de guerra, lucho por pasión, lucho por la libertad que encierra mi canción. Pulsa el play, el pueblo escucha la reacción. Un boli y una capucha para pasar a la acción. En pie de guerra, mi lucha es algo innato, mi lucha un reactor, la tensión de un arrebato. Diferencia al novato del niñato ingrato, trato de dar un correcto trato al micro sin contrato. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. In the Rap, que donde dijo, te digo vasco, Euskaldun ahí el acentico, ¿eh? Ahí va la hostia. Está muy bien, la verdad, para empezar el programa. Sí, señor, esta gente con este tema, en pie de guerra, In the Rap, sin perder el norte, haciendo ese juego de palabras, porque como son de Cáceres, esta gente, pues tienen que representar un poco la tierra. Tienen estos tics tan absolutamente rappers, es lo que hay, no se les puede negar, pero son divertidos. Y siempre que empezamos el programa con este tipo de canciones, no, pues anima para continuar aquí en Chaqueta Muerta, Radio Bronca 104.5, también 96.6 y también en www.radiobronca.info. Y yo creo que después de tanto hip hop PMP y tanto rollo así, está bien que la peña vuelva a hacer un poco de hip hop combativo con un poco de letras y de marchuti, que nos hace falta. Sí, hombre, además esto hubo una época a finales, no sé si lo recordás, a finales de los 90, a principios de este estupendo siglo, que ya tan procraz se nos presenta, y que bueno, que básicamente pues había una serie de grupos reivindicativos, sobre todo en Barcelona, se surgieron bastantes, no sé si lo recuerdas, también por el barrio, ¿eh? Sí. Y de repente pues desaparecieron y ahora pues han aparecido estos. Está bien, hay que mantener un poco la llama encendida y nosotros mantenemos la llama de nuestras noticias que nos encantan. Y del despropósito, y del hacerlo mal. Despropósito. Hablando de despropósitos, sabéis que el despropósito en sí mismo per se es una de las tónicas de este programa. Y también el hecho de consumir según qué sustancias. Porque claro, nosotros cuando recomendamos no consumir según qué sustancias, claro, se nos pone una mofletada más roja que un tomate por la hipocresía, realmente, que no gastamos. Pero bueno, al final nos damos cuenta que si Paloma y yo somos personas que pues que nos gusta degustar la muerte en nuestra, nuestro paladar, nuestra garganta bajando hacia abajo, sabiendo amargo, ese es nuestro problema, ¿eh? Es una cosa que cogemos nosotros y nada más nos jode a nosotros. Pero luego hay otras marcas que no piensan lo mismo, como por ejemplo PepsiCo. Que es la evidentemente distribuidora de montón de marcas de refrescos, de aguas y de la famosísima Pepsi Cola, que es en realidad una escisión violenta de lo que es la otra gran marca, que es Coca-Cola. En fin, ya se sabe, teniendo el trust se tiene el control absoluto. Pero nos llega una noticia verdaderamente apasionante, porque Pepsi, de la que precisamente estamos hablando, reconoce que uno de sus refrescos disuelve ratones. Paloma. Qué bien. Estamos hablando de un mamífero vertebrado, visible a ojo de buen cubero, que puede llegar a medir 5 centímetros. O sea, disuelve eso. ¿Vale? Ya, no es que vaya bien para las cañerías, como se solía decir, o para limpiar barcos, que también esa era otra. Ole. Sí, sí. La Pepsi Cola o la Coca-Cola, pues siempre se ha dicho que bueno, pues que va bien para desatascar tuberías. Pero ahora disuelve ratones. Os leo la noticia porque no tiene desperdicio. Las bebidas gaseosas pueden dañar el esmalte de los dientes, en menuda novedad. Aunque si se trata de un ratón, puede llegar a disolver su cuerpo entero. Así lo afirma Pepsi, el gigante de los refrescos, que ha apelado a la composición de sus productos en un esfuerzo de defenderse por una demanda por lesiones personales. Si alguien cogió y dijo, pues me habéis hecho daño, de verdad, y esta vez os habéis pasado, os voy a demandar. Entonces, pues claro, Pepsi... Creo que no fue así. Creo, no, espérate, ahora lo leemos. Es sí, que yo creo que no, he oído la noticia por ahí. Vale, según indica el diario The Independent, Ronald Ball, de 52 años, de Wisconsin, alega que una lata de refresco Mountain Dew que compró en una máquina expendedora en el 2009 le sentó tan mal que empezó a vomitar. Cuando más tarde examinó el recipiente, había encontrado un ratón muerto en su interior. Guay. Sí, tío. Esa es la gracia de que las ratas no sean transparentes, ¿sabes? Entonces, como... Sí, has dicho que esa es la gracia de que las ratas no sean transparentes. No, de las latas. Ah, vale. Porque no puedes ver lo que hay dentro, pues es un poco así, hay que abrirlo, ¿no? Lo que nos habremos bebido ya, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, nosotros en concreto no, nosotros nos jodemos de otra manera, pero la gente que se adicta a la Coca-Cola y a la Pepsi, pues que se eche un pensamiento al respecto. Eso, hay que estar bien diciéndonos, vosotros, no os metáis con esa mierda. Que luego os va a matar, esto disuelve los órganos. Tenéis el cuerpo de una persona de 80 años. Míralo, el que fue a hablar. Para defenderse contra la reclamación de $50,000, Pepsi contrató a un cirujano veterinario, Lawrence McGill, para llevar a cabo una autopsia detallada. McGill afirmó ante el juez que el ratón no se descompuso lo suficiente como para haber pasado mucho tiempo dentro de la lata de Mountain Dew, una bebida asociada a los deportes extremos. Supongo que será la variante del Aquarius. Aquarius creo que es de Coca-Cola. Mountain Dew debe ser una de estas bebidas que solamente tiene en Estados Unidos, que es el país que tiene más refrescos imposibles en el mercado. Es decir, tienen como estantes y estantes y lineales de refrescos absolutamente marcianos, que yo creo que si te los probaras todos uno por uno durante un día, morirías sin remisión alguna. Tomando nota de la alta acidez de la bebida, el veterinario sostuvo que después de 30 días el roedor tendría que estar desintegrado o haberse convertido en una sustancia gelatinosa. No sé si hay alguien que haya probado alguna vez una Pepsi y haya notado como aquello... Es como si me hubiera tragado un moco. ¿Sabes cuando estás en la piscina y te comes? No digas esas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? En el 2003, la Asociación Odontológica Británica alertaba a las compañías de bebidas gaseosas que deberían cambiar la composición de los refrescos y reducir su acidez. El motivo de esta recomendación es el daño que producen estas bebidas al esmalte del diente, dejándolo mucho más vulnerable ante la temida caries. Nos cuentan, la erosión de los dientes parece estar en aumento y las bebidas gaseosas tienen un papel fundamental en esto. Como no podemos convencer a la gente de que deje de tomar estos productos, y evidentemente no se pueden hacer ilegales porque el dinero que llegan a mover es absolutamente indecible e incalculable, debemos apoyar investigaciones para encontrar fórmulas más seguras. Vaya tú por Dios. Pero analiza la frase, ¿no? Encontrar fórmulas más seguras. Como si estuviésemos hablando de nitroglicerina. Me encanta. Como si estuviésemos hablando de algunos productos químicos como el DDT, que tuvieron que retirar del mercado para matar insectos. Bueno, pero solamente para matar insectos, no matar personas. Hay que encontrar fórmulas más seguras para los insecticidas, ¿no? Estamos hablando de una bebida que la gente la toma a nivel diaria. No, y de unas empresas que en teoría la gente deposita su confianza, aparte de su dinero ya claramente, sino que deposita su confianza en estas macro multinacionales a nivel mundial que representa, que se van a hacer cargo de la alimentación y del sabor. Y de darle esa chispita a la vida que todos pedimos y tanto nos anuncian por televisión. No, además, lo más vergonzoso Lo más vergonzoso es para mí es que yo, si hubiera sido ellos, casi que hubiera pagado la demanda. Porque no sé si se tirase piedras sobre su tejado, ¿no? Decir claramente que no, tío, es que hemos sido nosotros. Porque si hubiera habido un ratón, se hubiera disuelto. Uf, yo hasta cierto punto creo que hubiera sido mejor escurrir el bulto y... A ver, tranquilo, porque estos tienen unos abogados que cobran mucho más de lo que tú cobrarás en 7 vidas. Ya. O sea, esto te lo aclaro. Es decir, algo de esto debe haber. Es decir, seguramente la noticia ya debía estar filtrada. Por tanto, el rollo de intentar escurrir el bulto no creo que fuese comercialmente adecuado. Más vale aislar el hecho, dejarlo en un caso muy concreto, proteger el resto de productos y si tienen que cargarse una línea de bebidas extremas para deportes, pues adelante, no hay ningún problema. Las pérdidas son mínimas. Tranquilo que ya lo tienen pensado esto. Pero sobre todo es... la tónica de los anuncios, porque claro, Pepsi no hace muchos anuncios en España, pero tenemos su homóloga Coca-Cola, que nos está vendiendo constantemente este punto de alegría y felicidad estacional, en Navidades, en verano veraniego. Hay que decir que en América se consume mucho más Pepsi que Coca-Cola, en el resto del mundo sí que sufrimos más Coca-Cola. ¿Quién quiere sufrirla? Nosotros sufrimos otro tipo de disolventes. Pero ya os digo, es una cuestión nuestra, propia, que nosotros hemos escogido así y la llevamos con dignidad, ¿eh? Bueno, sí, y no molestamos a nadie. Vamos a ver un temita de Escatalá para aligerar un poquito todo esto y así meditamos sobre esta jugada. Bueno, no hay mucho que meditar tampoco. Ya, ¿eh? Pero bueno, no sé. Quizá sin cerveza no hay revolución. En Bullingatch. ¿Es un barato? Es un barato. Y se la vamos a dedicar a quien hizo esa grandísima versión. Tachita de Colblanc, sí, cierto que quizá nos estés escuchando desde aquí, Tachita, todo nuestro amor incondicional que lo tienes y full respeto y ganas de que vuelvas. Exactamente. Pues ahí está, Ets un barato, la número 4 de este Fent aquí de Escatalà. Ahí vamos. Que más pensat en Che Guevara. Mentre a casa teva t'està tancant la cara, intel·lectual barat, tu no vols la rom tot. Dones molta pena, no estàs com Pink Floyd. Ara vull arribar, no trequis el cap. Tu saps de la vida com ha estat, en quin estat. No siguis pamfleto, que la palla va molt cara. Dóna'm fins i Cristo, que per això és tu llibertat. Ets un sòlid encàrrec per aquesta ciutat. Ei, ve una espirra, no trenquis el cap. Fusta't de la vida com has quedat, en quin estat. Ei, ve una espirra, no trenquis el cap. Fusta't de la vida com has quedat, en quin estat. Ei, ve una espirra, no trenquis el cap. Fusta't de la vida com has quedat, en quin estat. ¿Cómo apetece, a veces, Paloma, poner un clasiquito? Sienta bien, ¿eh? En realidad. Es como aquello... Como lo bailábamos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De aquella manera? A tope. Tú sabes. No, es que además Escatalá es un grupo de nuestra época, ¿eh? Sí, nosotros que ya empezamos a ser ya viejunos. Yo lo he llegado a vivir mucho con Escatalá. Sí, ¿no? Sí, yo me he pegado... En aquellas épocas. Me acuerdo de un conciertazo ahí en Gracia, años Doctor Calypso, Escatalá, fantástico. Sí, la verdad es que son tiempos que afortunadamente no volverán porque hay que darle paso a, como decía Charles Chaplin, a los tiempos modernos. No sé si desde su punto de vista, pero lo que sí que es cierto es que nos vienen unos tiempos encima, amigos. Qué poca broma, ¿eh? Por cierto, os quiero hacer una recomendación por si os la podéis piratear por internet. Sería lo más recomendable. No sé, básicamente, no porque esté abogando por la piratería, sino más bien porque es dudoso que la pasen por televisión. Es una serie de 3 capítulos independientes que se llama Black Mirror. Es una serie inglesa producida por Channel 4 y esta promo que viene absolutamente porque la vi y me enamoré. ¿Te gusta? Es decir, ya sabéis que no me gusta hacer promos de este tipo por y además a mí es que Channel 4 me la trae al pairo y normalmente las series me la traen al pairo y todo lo que sea audiovisual, si no son pelis guapas antiguas de zombies y cosas que molen el día de los trífidos de Black Cat, cosa de Boris Karloff. No, tampoco me gusta tirar mucho de elemento televisivo, pero esta serie, que son solamente 3 episodios, ajá, nos explican un futuro cercano, unas distopias, la verdad, interesantísimas. No sé si alguien conoce la obra de Ballard. Es un escritor inglés. Era un escritor inglés. Nos lo comimos. Sí, nos lo comimos, desgraciadamente para él. Bueno, yo me lo he papeado bastante. Estaba a la altura de Philip K. Dick y compañía. A diferencia que, mientras que Philip K. Dick y Isaac Asimov hacían un tipo de novela muchísimo más futurista, robótica, marciana, mucho más sí, distanciada, mucho más marciana, Ballard se dedicaba a tratar un tipo de distopias. Más Mad Max. Eran mucho más cercanas, en realidad. Yo recuerdo particularmente una de sus últimas historias, de un libro maravilloso que se llama Mitos de un futuro próximo, donde explica Facebook, en cierta manera. Explica, ¿sí no? Internet, sí. Ola. Explica vivir a través de una pantalla. Explica la historia de una familia totalmente bien avenida. Sí. Vamos a morir, vamos a morir, ya lo decían los antiguos. Joder, sí, está todo sí, escrito, no, joder. Es decir, sí, sí, Ballard. ¿Con ella? ¿Ballard? Ballard. Ballard. Mira el Joan con Ballard, ¿sabes? Joan Petit con Ballard. Es un humor fino, finísimo. Mira Joan Petit como Ballard, ¿sabes? Pues Ballard, el escritor de distopias más brillante, además, con una maldad desesperación y una... No, es que estoy escuchando los coros, lo siento. Eso es porque estoy haciendo una cita cultureta, ¿no? ¿Te has visto cómo me gusta chaparlo es eso, todo eh? Siempre? Es eso. No, es que yo no lo he visto. Te da envidia que me lea da envidia, tanto. Claro. No, claro, las cosas buenas las guardas para ti. No, si quieres un día cogemos y leemos juntos, te leo en voz alta, ¿sabes? Sí, te acurrucas sí a mi lado y te leo en voz alta, ¿no te jode? Un poema cada uno. Que no escribía poemas, que escribía historias. No, pero cuando nos leamos, digo, cuando nos leamos. Uno ah, un sí, poema. Poemas sí, pero cantares, romancero. Sí, sí, a ti romancero, jugular. De Juan Ramón Jiménez. Bueno, va adelante, más cosas. Bueno, vamos a continuar con una línea musical un tanto extrema, para variar tanta diversión y tanta tontería y tanto jolgorio y tanta fiesta y tanto pa' aquí pa' allá. Espera que en un momento alaba un plomo en la nariz. vamos a poner un grupo absolutamente inescuchable. Vamos a poner solamente la mitad de la canción y encima supongo que la empalmaremos con alguna canción casposa para darle un tono aún más enfermo. Es Nurse with Bond. Es un grupo industrial de los 80, absolutamente inaudible. Sí, sí, es un proyecto extrañísimo además. Que bueno, que el otro día pues me dio por descubrirlo, empecé a investigar sobre el tema y dije, pues voy a poner un temita que le joda a la gente. Y aquí va, Nurse with Bond, una especie de proyecto que se llama Limbs Sister. Vamos a poner la primera parte de la parte 1. Y con la poca broma, ¿eh? Atención. Estas cosas así marcianas que, para poner un poco a la gente en solfa, ¿sabes? Que luego se nos despotrican, ¿sabes? Ay, hay que ponernos un poco en fila, ¿eh? Que vean que no estamos jugando, ¿eh? Que vean que no estamos para hostias. Qué pena. Bueno, menuda sobrada, qué tontería y qué pérdida de tiempo lo que acabamos de hacer en los anteriores 7 minutos casi que ha durado la chorrada esta. Bueno, espero que yo quiero hacer una petición. No, yo quiero que los Scooters nos contraten como teloneros, porque no lo hemos ganado. Hemos mezclado las oraciones católicas devocionario cristiano, oración de la noche, con Nurse with Bone, terriblemente. Y luego hemos pinchado el terremoto al Corcón. Yo creo que esto es absolutamente doloroso. O sea, es una muestra de dolor. Eso es un llamamiento para los compañeros y las compañeras de Cúter, por favor. Queremos ser teloneros. Chanquete también es capaz de manifestar el horror. Desde aquí un abrazo muy fuerte para ellos. Y que veáis que nosotros estamos intentando también hacer música experimental a nuestra manera. Hay un esfuerzo. Mucho peor y con muchísima menos intención. Y de una manera muchísimo más torpe. Pero bueno, Paloma, es a donde llegamos. Bueno, yo voy a seguir. Vamos aquí, tenemos una noticia interesantilla. ¿Tenemos una noticia? Sí, que me gusta mucho. Dice, un restaurante prohíbe la entrada a políticos, que está muy bien. Hostia, esto es absolutamente novedoso y maravilloso al mismo tiempo. Dice, prohibido el ingreso de políticos sin excepciones. Un restaurante de New Hampshire, escenario de las próximas primarias del Partido Republicano, decidió prohibir el ingreso a los candidatos tras varias quejas de clientes. Sobre la puerta de este pequeño y muy popular local de la ciudad costera de Portsmouth, en el noreste de los Estados Unidos, una empleada colgó un cartel en el que puede leerse en letras escritas en colores de la bandera de Estados Unidos, prohibido el ingreso de políticos sin excepciones. Pero además, fíjate la bizarrada que está escrito en los colores de la bandera americana, que eso le gusta mucho. Sí, mola mucho. Cuando vienen aquí, arman un gran jaleo, justifica Jessica Labry, citada por el diario local de Portsmouth. Todo este desorden usted lo puede seguir por televisión, pero no necesariamente tiene ganas de ser molestado en pleno almuerzo, agrega. Desde el inicio de la campaña, el establecimiento de 10 plazas recibió la visita del gobernador Rick Perry, de la legisladora Michelle Bachmann y finalmente del candidato menos conocido Buddy Remmer. Un momento, el Perry y la tía que acabas de decir son las opciones más duras. ¿La tía cómo se llamaba? La amiga se llama Michelle Bachmann. Esta es del Tea Party. Ole. Una línea durísima. ¿No recuerdas que leímos una noticia de una tía que había dicho que... Bueno, aquello que en Irán iban a retirar la embajada, una embajada que estaba retirada, me parece que desde el 80 y pico. Sí, es una cosa absolutamente burra. Una tipa necia donde las haya. Pero es que el Perry este, porque ahora no sé si sabéis que están haciendo las primarias para el Partido Republicano, para plantarle cara a Obama. Entonces, el Perry este me parece que es la línea más extrema, ultraconservadora. Pero una cosa, el tío de estos que se van a cantar a la iglesia, que canta más alto, homófobo a unos niveles militantes casi asesinos, un tipo que, bueno, no sé, supongo que el Partido Republicano, por muy imbécil que sea, cosa que no dudo en lo más mínimo, tendrá un poco de raciocinio, tendrá un poco de luminaria. O de autocensura, que sea. Sí, un poco de autocensura, un poco de luminaria, llámalo como quieras, para darse cuenta que llevar a este tipo al Parlamento es como llevar a Hitler a las primarias del norte de África. Una cosa verdaderamente salvaje. Maravilloso el tema de Estados Unidos. Luego, antes de acabar el programa, leeremos otra noticia de este país que tanto nos gusta, tanto nos encanta y tanto imitamos aquí en Europa, porque parece ser que es lo más molón del mundo. Sí. Es una cosa, es un ejemplo a seguir donde los haya, ¿no? Es Estados Unidos. Pero antes, un tema de Anticimex. ¿Qué te parece? Venga, pínchalo fuerte. Sí, Anticimex con un tema que no sé si será una versión de los Judas Priest, que lleva por nombre Painkiller. We'll be right back. Painkiller. Ruido. Este tema fantástico. Los Anticimex en directo, sí señor. Es una manera fantástica para llegar al punto más crepuscular de este chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6. Sí. Si no fuera por los malditos y malditas de Sabadell, Andos FM y Mola FM, que son unos desgraciados. Y desde aquí quiero mandar un abrazo a la peña de Monchito Rock, que hace un par de semanas que venimos anunciando su visita. Pero bueno, por temas personales se está alargando un poquito el tema, pero desde aquí un abrazo muy fuerte, peña, que no os olvidamos, os tenemos muy en cuenta, y aunque nuestras agendas estén un poco así apretujadas, al final haremos así como un encuentro. No, y además, big respeto para Miguel, desde aquí. Aupa. Que nos hemos enterado, y un gran respeto desde aquí. Un gran abrazo desde Chanquete y nos vemos muy pronto para demostrar a todo el planeta que la vida sigue y para ovarios los nuestros, ¿eh? Y hablando de ovarios, te voy a presentar ahora mismo un grupo de raperas crustis. Me gusta. Sí, pinta muy bien. Me gusta mucho que las chicas se pongan a cantar hip hop y hagan sus cositas. Bueno, eso desde hace tiempo ya, ¿eh? Es igual. Se llaman las Justy Girls. Supongo que sería una respuesta a los Beastie Boys. Ajá. En el tema este ya tenemos a las Justy Girls, ¿eh? Ponme. Vamos a poner dos temas de un minuto cada uno. Cronometrados, es decir, si no ponemos algo más largo es porque no lo hay. Dos temas de un minuto que llevan por nombre Sperm Brain y Orgasm Addict. Estos dos temas evidentemente tienen que ver con esa cosa tan masculina de pensar no precisamente con el cerebro, esta práctica tan extendida que desgraciadamente después de tantos siglos de pretendida evolución todavía se sigue llevando a cabo y muchas mujeres siguen apoyando con sus comportamientos este tipo de disciplinas machistas que lo único que llegan a producir pues eso son anuncios de ropa interior femenina a modelos preconcebidos y que los tres oficios donde la mujer cobra más que el hombre sea como azafata, como actriz porno y como prostituta. Dicho esto, vamos con Justy Girls, Sperm Brain y después Orgasm Addict. Saying we're man-hating dykes. They think it's anybody with a penis we don't like. But before you start calling us sexist hypocrites, just realize that it's a certain kind of guy we think of shits. You see him on the bus, you see him on the train. Sperm brain, yeah. He's got nothing to say, everything is lame. Sperm brain, yeah. This kind of guy's lower than a worm. Sperm brain, yeah. He's got nothing inside his head but sperm. Sperm brain, yeah. I heard it all before, baby, that ain't new. Sperm brain, yeah. All you can think about is getting the screws. Sperm brain, yeah. Well, you may think you're cool, you may think you're great. Sperm brain, yeah. But you better learn how to masturbate. Sperm brain, yeah. Hanging out at the beach, checking out the scene. Sperm brain, yeah. You got your zipper wide open and you're playing with your ween. Sperm brain, yeah. I've seen plenty of meat, baby, yours ain't the best. Sperm brain, yeah. You're a loser in the weenie contest. Sperm brain, yeah. You're a sperm brain, yeah. You're a sperm brain. Fuck off! Well, you tried it just for once, found it all right for kids. But now you found out that it's a habit that sticks. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. Yeah, and your mother wants to know what are the stains in your jeans. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You get in the heat, yeah, you get in the soul. But you still keep on beating your meat to a pulp. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a kid, Casanova, you got sex on your breath. It's a living just fucking yourself to death. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're making out with school kids, wine those heads of steak. You even made it with the lady who sells the Christmas cakes. Butchers and bellhops, you had them all here and there. International women with no body hair. Mm. So are you asking in an alley and your voice ain't steady? Sex mechanic, sure, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. ¡Qué delicia! Simple y llanamente una delicia, sin bases, solamente rapeando. No sabemos si el disco que hemos encontrado es un disco solamente de acapelas, si esta gente tiene también canciones con base, no lo sabemos, no lo hemos descubierto. Yo, de hecho, lo acabo de descubrir hace simplemente unos minutos, he hecho una preescucha rápida, me ha molado y he dicho, ¡vamos a ponerlo! Es que está ahí. Bueno, Me encanta poder descubrir grupos nuevos en el programa, porque aparte de pegarme unas buenas risas contigo, mi compañero Paloma, my lover, mi compañero, como no pongas de tu parte en el banco se hunde. Aparte, aprendemos cosas con este programa. Aprendemos cosas. Y también nos obligamos a mirar prensa que importa. Prensa que importa porque dentro de su grandísima estupidez, ya sabéis que aportan ese haz de luz necesario para que toda esta demencia absurda y ridícula en la cual nos vemos sumidos y sumidas cada día adquiera por lo menos un punto histéricamente cómico que nos por lo menos ratifique que lo último que nos queda es pegarnos unas buenas risas. Porque lo importante, como bien dijo alguien, es preguntar. Más vale preguntar muchas veces que no llegar. O el refrán decía algo así, pero lo que pasara no me acuerdo bien. El caso está en que preguntar es bueno. Preguntar es bueno. Está claro. Bien. Y sobre todo, si no sabes a qué preguntar, ¿a quién le has de preguntar? A la gente que sabe. ¿Y quién es la gente que sabe? La gente de orden. ¿Y quién es la gente de orden? La policía. ¿Paloma? Y así nos cuenta esta noticia un poquito de esa historieta. Que dice tal que así. Una joven llama a la policía para preguntarle si puede disparar a un ladrón y lo mata de un tiro. Esta noticia nos llega desde Washington. Yo quiero un sampler de esta noticia, o sea, quiero un sampler de la llamada ya. Sí. Dice, una joven estadounidense de 18 años llamó a los servicios de emergencia durante la noche vieja para saber si podía disparar a un presunto ladrón que estaba a punto de entrar en su casa. Sarah McKinley finalmente mató al intruso, Justin Shane Martin, de 24 años, después de pedir a la operadora en un susurro, tengo dos armas, ¿puedo matarlo si cruza la puerta? Debe hacer todo posible para protegerse, fue la respuesta. A lo que le dijo la teleoperadora. Ya sabes que las teleoperadoras normalmente siempre están al servicio del público. Es una gente muy esforzada. Dice, no puedo decirlo. No puedo decirle que puede hacerlo, pero tiene que hacer lo que haga falta para proteger a su bebé. A este bebé americano. ¿Bebé? ¿Hay un bebé por medio? Sí. A continuación el operador escuchó el disparo de un arma de fuego. ¡Madre adolescente! A continuación el operador escuchó el disparo de una arma de fuego. La policía de la ciudad de Blanchard, Oklahoma, encontró el cuerpo de Justin Shane Martin con un cuchillo en la mano y desplomado en un sofá de la casa. Se ha establecido que la joven, cuyo marido murió el día de Navidad de cáncer, madre mía, había actuado en defensa propia y la justicia ya ha anunciado que no investigará a la joven. Bien. Así. Vamos a desgranar un poquito en los minutitos breves que nos quedan esta noticia. Está bien que estés desvalida, que tengas un bebé y que tengas derecho a la autodefensa. Eso está muy bien. Y de hecho, si tienes un tipo en un cuchillo, o sea, me refiero portando cuchillo en la puerta de tu casa... Supongo que no vendrá a cantar nadalas, ¿no? A ver, no creo que venga a felicitarte el año nuevo. Por tanto... nosotros entendemos, en cierta manera, que está bien en defenderse. ¿Qué pasa? Primero, que se lleguen a dar este tipo de casos. Que la locura colectiva haga que este tipo de cosas sucedan, tanto por un lado como por el otro. Esto es lo primero destacable. Segundo, que la mujer tenga dos armas en casa. No una, no dos. O sea, seguramente una de alto calibre y una de bajo calibre. ¿Sabes? Es como cuando se tienen dos coches, ¿eh? El grande familiar y el de ir a comprar el pan. El utilitario, justamente. Entonces, esa es la segunda cosa a destacar. Tercera cosa a destacar. Contando que la mujer, evidentemente, y además tratándose de una mujer con un bebé agredida por un hombre con un cuchillo, nosotros entendemos, le guste a quien le guste y a quien no le guste que se joda, entendemos que es un acto de legítima defensa y que ha de ser así, porque, madre mía, es decir, a ver, no podemos estar esperando a que la ley funcione por nosotras cuando este tipo de cosas están pasando en el país más esquizofrénico, más loco y más demente de todo este miserable planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Tercera cosa, respuesta de la teleoperadora. Yo no te puedo decir que sí, pero tampoco te digo que no. Pero no mandes una patrulla, hija mía, no mandes una patrulla. Que están con los donuts y la farlopa, hombre, no mandes una patrulla. No pasa nada, hombre. ¿Sabes? Pero eso sí, cuando estás haciendo un graffiti en la tranquilo, que en dos minutos hay una patrulla cerca. Por eso no te preocupes. Pero eso sí, cuando un tipo está amenazándote en la puerta de tu casa con un cuchillo, lo que la teleoperadora te puede decir es que, joder, es que es noche vieja. Tienes que entenderlo. Están todas las patrullas buscando peña que hace grafitis, fumando porritos. Claro, están por otras cosas. Tú haz lo que puedas. Y yo no te puedo decir que lo mates. Pero bueno, en fin. Ahí te lo dejo caer. Se lo dejo caer. Protege ese bebé, protege ese niño. Te lo dejo caer. No, yo te lo dejo caer. Ahí, venga, haz lo que tengas que hacer. En fin, son cosas que pasan en la vida. No sé, pégale un tiro. En fin, no es el hecho en sí. Muchas veces en Chanquete redactamos noticias verbalmente que, de una manera, pues no tienen mucho sentido en sí mismas. Lo que interesa es el trasfondo, claro, y lo que se puede, claro, escudriñar de ellas. Este es el ejemplo más claro, ¿no? Es decir, aquí hay varios factores que deberíamos tener en cuenta porque existen y son pan de cada día. Y no solamente en Norteamérica, amigos míos. En todo el mundo, este tipo de cosas, este tipo de funcionamientos suceden. Ya está, se ha acabado la noticia. Vale. Vale, ¿quieres que pongamos un poco de heavy metal? Bueno, sí, ya. No sé si es el último tema ya, quizá. Sí, es el último tema, pero no sé por qué me ha venido... Una Metallica, tío, una Metallica, me haría mucho. ¿Sí? ¿Quieres una? De Ride the Lightning, tío. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, algo así, muy, muy metalero. Venga, tío, venga, me está apeteciendo a mí también. De la época más metalera de Metallica, por favor. O de Iron Maiden. No, de Metallica, por favor. ¿De Metallica? Iron Maiden no son metaleros, tío. O sea, vale, déjame que te lo busque. Déjame, por favor, sí, sí, lo acabas de decir, yo lo acabo de ver muy claro también ahora. Para despedir este programa, no tengo mano Metallica, tío. No tengo mano Metallica. No, pero tengo Iron Maiden. Ay. No, tampoco tengo Iron Maiden, no me jodas, tío. Pero qué mierda de recopilatorio de metal es este. Que no tiene ni Iron Maiden ni... ¡Ah, qué horror! A ver, déjame que mire algún grupo de estos clásicos. No, hombre, joder, es que siempre... Ahora me has quitado el... Hombre, tío, si lo decidimos así última hora, lo que no puedes hacer es esperar que... Hombre, a ver, si tenemos Slayer, ¿te imaginas? Espérate, déjame que lo busque. Porque es que, claro, tenemos... A ver, si aquí no hay ningún clásico. ¿Qué mierda recopilatorio es este? ¿Qué grupos estás leyendo que sale por ahí? A ver, tenemos aquí la jabata con la cosa esta de pone heavy metal. Vale, pero es heavy metal, ¿y qué sale? Pues sale, no sé, Sutagar, por ejemplo, que no es Stonewall, Stum, no sé. Me apetecía mucho. Saint Vitus, tío, por favor, Saint Vitus. ¿Saint Vitus? Sí. A bueno, ver, esto... Léeme los temas, por favor. ¿Sí? Oh, veo que sabes de lo que estamos hablando, sí, ¿no? Sí, Saint Vitus es un grupazo. Cavern of Mine... Adelante más. Free Wake Angel, Intermountain Entame, Into Abaddon, Mysticalism, Narcotic Sea, Raging Embers y no hay más. Creo que la segunda que has dicho, la tercera, Angel, no sé qué. Free Wake Angel. Sí, creo que es esta. ¿Sí? Sí, ponla, es un temazo. Saint Vitus tienen grandes temas. Hay uno, o sea, recomiendo... Ah, os recomiendo, broma, ahora acabas de salirme... Me acabas de salir por peteneros, ahora me acabas de sorprender gratamente. Hombre, no te digo, yo os aconsejo desde aquí que si investigáis, hay un par de vídeos en YouTube de Saint Vitus, que salen unas grabaciones muy muy antiguas así, en plan, muy ochentas, en el garaje donde se hallarían. Y por favor, o sea, no tiene desperdicio. Eso es peinado. Seguro que es el mismo grupo. Sí, amigos. Aquí sí pone que es metal, ¿eh? Ya, bueno, ahora te lo pongo el vídeo y te va a molar. Vamos a meterle. Comprobémoslo. Dale marcha. Quien no se arriesga no pisca. estamos muy emocionados. No podemos poner el tema entero porque me acabo de dar cuenta que se nos tira el tiempo encima. Pero bueno, por favor, investigad sobre este grupo. Hay un temazo que se llama como el nombre, con el mismo nombre del grupo, Saint Vitus, que es un temazo. Pero, ¿desde cuándo te batís heavy metal? A mí el heavy metal me ha molado. Y estos grupetes un poco, que son un poco entre la época de los hippies, que empezaron ya a jugar con los distorsionadores de guitarras y empezaron ahí a pajalearse, y entonces volvieron un poco como de Doors más metalero. Es un poco así, ya hablaremos. Madre mía, o sea, me acabas de dejar de pasta de bonía a tu colega. Sí. En fin, nos estamos despidiendo con Saint Vitus de fondo, con ese tema que se llamaba Firewake Angel, recomendación de Paloma, por favor, investigad si es vuestro placer, vuestro gusto y vuestra tendencia. No estaría mal, este año podrías hacer unos cuantos especiales, igual que hemos hecho cada año sobre música. Yo estoy esperando ya un especial tirolés y un especial música hawaiana. Lo del especial tirolés... Ya sabes que lo hemos hablado de pajarada más de una vez, y además ese programa de ese ya no sé, de ahí nos echan, ¿eh? Aparte yo creo que no, ahí nos echan, ¿eh? Porque aparte lo tengo pensado de una manera muy concreta, muy dolorosa, muy ofensiva, muy faltona, pero muy también faltosa. Y muy sumándonos un poco al tren este del apocalipsis del Armagedón, de que este es el último año, es un poco así. Oye, Peña, vamos a hacer un programa apocalíptico, un momento, gente, que se nos iba, antes de irnos, se nos iba a olvidar algo muy importante. Primero que el señor X, tenemos los regalos de Navidad, Paloma, que nos los tienen que enviar. Déjame acabar. Sí. Fraga está en el hospital. ¡Bien! Ya sabéis que dijimos que el día que moraría Fraga a las 8 en Canaletas. Parece ser que este sí que es el último año, no para él, sino para todos, porque el 2012 se acaba. Fraga. Aguanta, tigre, aguanta. Fraga, colaros en el metro, Fraga.